gritar tu nombre así. Puedo buscarte en la ciudad, puedo entender que no te di todo lo que podía dar. Puedo jugar con tus ojos aunque no, no me mires más. Puedo encontrar un nuevo amor, puedo arriesgar mi emoción. Puedo entender que no quedó una más mínima devoción. Puedo jugar con tus ojos aunque no, no me mires más. Blanca luna, tengo deseos de amarte otra vez. Blanca luna, podría hasta matar por ti. Blanca luna, tengo deseos de amarte otra vez. Blanca luna, podría hasta matar por ti. ¡Mami! Puedo gritar tu nombre así, puedo buscarte en la ciudad. Puedo entender que no te di todo lo que podía dar. Puedo jugar con tus ojos aunque no, no me mires más. Puedo pensar que tú también puedes tener a quien amar. Puedo pasarme en el andén sabiendo que nunca vendrás. Puedo jugar con tus ojos aunque no, no me mires más. Blanca luna, tengo deseos de amarte otra vez. Blanca luna, podría hasta matar por ti. Blanca luna, tengo deseos de amarte otra vez. Podría hasta matar por ti. ¡Ajá! ¡Chiquita! ¡Mami! ¡Ja! Blanca luna, tengo deseos de amarte otra vez. Blanca luna, podría hasta matar por ti. Deseos de amarte otra vez. Blanca luna, podría hasta matar por ti. Podría hasta matar por ti. Podría hasta matar por ti.